Hola, muy bienvenidos. Hola, muy buenas, Pedro, ¿cómo estamos? Muy bien, Joaquín, bienvenidas también. Bienvenidos a Historias con Swing. La laroguita más aspi. ¿Y hoy qué nos traes? Que tienes una sorpresa, una novedad. Bueno, una novedad, sí, porque, bueno, es una autora, una vez más, parece que va a ser este el mes de las autoras, Joaquín. Ahí estamos. Marzo, el mes de las autoras. A Ana Starobinets, una rusa. Wow, tiene nombre de programa informático de contraataque o algo, una Bitcoin parece, los Starobinets. Pero sí, no. Bueno, no, es rusa y por eso este nombre extraño. Ajá, qué bueno. ¿Y qué género trabaja esta mujer? Trabaja la ciencia ficción, el miedo y el terror. Mira que a mí el miedo y el terror, pues me dan miedo y terror y por eso no me suelen gustar mucho. Pero la verdad es que esta mujer me ha reconciliado un poco con la ciencia ficción contemporánea, así que decidí darle una oportunidad a sus cuentos de miedo y terror. Qué interesante, y además es contemporánea, ¿no? Efectivamente, nació en el 78, me atrevería a decir. Filóloga en Moscú. Ajá. Y bueno, este fue su primer libro. Y es bueno, de relatos, ¿verdad? Es de relato corto. Qué bueno. Y bueno, ya he dicho que a mí el miedo del terror no me gusta mucho, pero bueno, a mí es más bien desasosegante, diría yo, esta autora. Inquietante. De hecho, la llaman la reina del terror. Esto me empieza a gustar. Así que, bueno, hoy le daremos una oportunidad a Ana Starobinets. A ver si os gusta, chicas y chicos. Aunque de Ana Starobinets hay que decir que a mí, como llegué a ella antes de este libro de relatos, fue por un novelón que tiene, que sé que es ciencia ficción puro y duro y que os recomiendo encarecidamente a todos y todas, que es El Vivo. ¡Ah, qué bueno! En el que hace una distopía de estas en la que parece que algo parecido al Facebook ha dominado el mundo y la población mundial es estable. Y bueno, todo una paranoia futuro más que interesante. ¡Wow! Con lo que los líos que nos está dando todas estas redes sociales que nos llevan y nos traen de cabeza. Bueno, y deciros que hoy yo he aportado mi granito de arena en la música. Sí. Desde lo más moderno a lo más antiguo, nos vamos a Bach, a la famosa chacona que él dedica a cuando fallece su mujer, y os vamos a presentar tres versiones de esta famosa chacona para dar fondo musical a las historias de Ana Starobinets. Eso, escucharemos la chacona en la versión original, yo creo, ¿no? Eso es, con violín. Concebida por lo menos originalmente por Bach, al violín. Luego con James Rhodes, con la transcripción a piano de Busoni. Eso es. Y finalmente, para irnos un poquito de la olla, para acabar, la versión de japonés, Toyohiko Sato, tocando el laúd. El laúd o el lute medieval. Así que La caña. Miedo, vamos a dar miedo. Espero. No sé exactamente de dónde ha salido. Probablemente del frigorífico. Guardé ahí una olla con sopa. Mucho tiempo. Demasiado. La sopa me la había preparado mi madre. Antes pasaba por casa de vez en cuando. Pero no como de esa clase de sopa. Es chí, sopa de col. Al cabo de una semana, El contenido de la olla se cubrió con una película de color verdoso pálido y empezó a apestar. Puse la tapa a la olla y la metí en la nevera. Me daba pena tirarla, la había preparado mamá. Un mes después me desperté en plena noche con una sensación extraña de inquietud. Fui a la cocina a picar algo. En la nevera no había casi nada. Un par de salchichas, unos pelmini, un limón que se había estrujado aquella mañana y la olla. La saqué y me decidí a tirar la sopa. Contuve la respiración y levanté la tapa. Se había solidificado. Había cambiado. Era casi bonita. Tenía que rascar el fondo y las paredes, comprar un producto para limpiarla y lavarla. Uf, no me apetecía hacer nada de eso. Decidí tirarlo todo, la sopa y la olla también. Hice un paquete con varias bolsas y por la mañana la tiré a la basura antes de ir a trabajar. Me acerqué al contenedor, pero no fui capaz. Llevaba tanto tiempo conmigo, me daba pena. Dejé el bulto junto a la basura y me fui a trabajar. Por la tarde seguí allí. Al día siguiente, cuando miré por la ventana, ya no estaba. Me asusté. Bajé y me acerqué al contenedor. Ah, sí, allí estaba. Lo que pasaba es que no la había visto desde arriba. En cualquier caso, para no preocuparme sin motivo, me la volví a subir a casa y la metí en la nevera otra vez. Olía fatal. Dejé de utilizar la nevera. Y más tarde, también la cocina. Puse un cerrojo de hierro en la puerta de la cocina. Comía fuera, en bares. Y un día llamé a mi madre y le pedí si podía irme a vivir con ella un tiempo. Ella me dijo que sí. Se alegró. Me mudé. Pero al cabo de una semana empecé a ponerme nerviosa. Al fin y al cabo, la responsabilidad era mía. No dejaba de pensar en cómo estaría allí, sin mí, sola, envuelta en las bolsas. De modo que regresé. Me mareé del olor, que impregnaba todo el piso de modo insoportable. La puerta de la cocina estaba abierta. Las bolsas estaban tiradas en el suelo. Y entonces la vi. Se me acercó confiada, curiosa. Era muy pequeña. Al principio no sabía qué darle de comer. Le preparaba purés de verdura o de patata, le empapaba pan blanco en leche, pero no se lo comía. Me parece que no comía nada, ni bebía, tampoco sabía hablar. Dormía en la cocina. Por la noche le abría la puerta de la nevera para que tuviera luz, como si fuera una lamparita, si no tenía miedo. Cuando tenía pesadillas, arañaba la puerta de mi cuarto. Entonces la cogía y me la metía en la cama, a pesar de que echaba una peste horrible. Hice mucho por ella. Sacrifiqué muchas cosas. Nunca ventilaba la casa porque le sentaba fatal. Creo que, salvo yo, nadie podría haber estado a su lado. Pero yo la quería. Llamé a mi madre y a todos mis amigos. Les pedí que no vinieran más a mi casa. Llamé al trabajo y dije que lo dejaba. Y después corté el cable del teléfono. La quería muchísimo. Tanto que a veces la tocaba. Y la abrazaba. Creció deprisa, muy deprisa. Cada día era más o menos un centímetro más alta, y era guapa, a su manera. De vez en cuando alguien llamaba a la puerta, así que rompí el timbre, para que nadie nos molestara. Sucedió una mañana. Tiraron la puerta abajo y entraron en mi casa. Eran los vecinos de abajo, con una gente vestida con monos de trabajo. Llevaban caretas antigás. Ella se asustó mucho, corrió a la cocina e intentó esconderse debajo de la mesa y detrás de la nevera. Pero ya era bastante grande y no cabía en ningún sitio. Abrieron todas las ventanas. Grité, ¡no, no, paren! ¡Se va a ahogar! Me ataron las manos y me sacaron de mi piso. No pude ayudarla. Vi que tres tipos con máscaras antigás se quedaban dentro. Llevaban bombonas y rociaron la casa con una sustancia corrosiva y venenosa. Rociaron las paredes, el suelo, a ella, en plena cara. Y ella no podía esconderse en ningún sitio. ¿Qué le hicieron, Dios mío? ¿Qué le hicieron? Desde entonces, no lo he vuelto a ver. No viene a donde vivo ahora. Recuerdo los días que pasamos juntas, cada hora, cada minuto, y no puedo perdonarme. Debería haber sido más cariñosa con ella, abrazarla más a menudo, hablar con ella. No debería haberla hecho dormir en la cocina solita. ¡Cuánta soledad debió sentir! Me gustaría corregir mi error. Lo corregiré todo, todo. La semana pasada, mamá me trajo unas manzanas asadas. Las envolví en unas bolsas y las guardé en la mesilla de noche. Hoy, cuando se han ido los médicos, he abierto el paquete un momento. Ya han empezado a cambiar un poco. Se han reblandecido y se han cubierto de una pelusa blanca. Dentro de unos días, cambiarán aún más. Espero. Tengo mucha paciencia. Ella volverá conmigo. La grieta. Recorro la habitación con la mirada. Mi hija de 5 años juega en el suelo, murmurando algo para sí. Está sentada en una alfombra turca, de colorines, frotando contra ella los talones desnudos, y le hace una trenza a una muñeca grande y vieja. Sonrío, y cierro la puerta sigilosamente detrás de mí. Pero recuerdo que se me ha olvidado decirle que se ponga los calcetines. Vuelvo a abrir la puerta y le atrapo una mirada asustada e intensa. ¡No hagas eso nunca, papá! ¡No hagas eso! ¿El qué? Pues nunca abras la puerta 2 veces seguidas. ¿Por qué? No lo entenderás. Bueno, intenta explicármelo. Es que no te lo vas a creer. ¿Y si me lo creo? Porque a veces haces eso. Dijo de carrerilla, sofocada. Cuando haces eso, se abre una grieta. No es de verdad, ¿eh? Bueno, pero sí que es de verdad, pero es invisible. Se abre una grieta entre los mundos y Dios puede pasar muy deprisa por ella y cogerte y llevarte con él. La niña abrió mucho los ojos. ¿Y si se abre la puerta 3 veces seguidas? ¡Ay! 3 veces no pasa nada, pero 4 es peor que 2. ¿Y 5? Hombre, 5 se puede. ¿Y 6? No se puede, no se puede. ¿Es decir, los números pares? Pregunté sin razón aparente, pero ella, por supuesto, no respondió. No sabía que eran los números pares. ¿Y cómo sabes tú eso? Al parecer, aunque no me he dado cuenta, mi tono ha destilado ironía. En todo caso, ella nota que algo no cuadra y arruga los labios, enfadada. Ya te he dicho que no te lo creerías. ¿Cómo lo sabes? Repito con el tono más serio y penetrante que puedo. Pero ella no se fía de mí. Además, parece que la conversación la aburre. Se concentra otra vez en la blanca trenza sintética y responde a regañadientes sin mirarme. Lo sé y ya está. Me voy a trabajar. Hora punta. Atención, se cierran las puertas. Próxima estación, Belorussiskaya. En el vagón continúa fluyendo poco a poco una riada de gente resuelta, de ojos vacíos. Aunque bajo en la siguiente parada, no intento oponerme a ellos y dejo tranquilamente que se zambullan en las profundidades del vagón. Un chico bajo y elegante se aprieta contra mí. Tiene las manos muy peludas, todos los dedos cubiertos de vello negro y rizado, e incluso en las palmas parece tener pelusa oscura. Lleva la cara bien afeitada, pero no puede disimular la sombra de tiesa barba que despuntará en breve y que le llega casi hasta los ojos. Qué raro, pienso, que una cara tan joven tenga tanto pelo. Tendría un aspecto mucho más natural si no lo tuviera, si su piel fuera lisa y rosada como la de un bebé. Las puertas del metro se cierran con estrépito y vuelven a abrirse. Apártense del borde del andén. Se oye por los altavoces. Las puertas chocan entre sí y se separan de nuevo. Fin del embarque, dice el maquinista irritado. Y otra vez, clop, clop, clop, clop. Pero bueno, dejen libre la puerta. Aúlla el maquinista y un gamberro invisible por fin se aparta. El tren arranca con una sacudida y se interna en la negrura atronadora. El joven se prepara para bajar. Mete su mano peluda en el bolsillo de la chaqueta, saca una barra de cacao para los labios, hace mucho frío en la calle, y se lo unta en los labios gruesos y caprichosos. Un hombre sombrío, de cara roja, apretado como yo contra el joven, pero solo de lado, murmura algo de mal humor. El sonido se disuelve en el estruendo del tren, pero le leo los labios que dicen claramente: marica. Me abro hasta la puerta. El joven me guiña el ojo. El de la cara roja parece querer escupir al suelo, pero se contiene. Subo cansinamente las escaleras y salgo del metro. Esto no es Belorussiskaya, pero se le parece mucho. La calle Tverskaya, el puente, pero por debajo del puente, arrastrando ruidosamente bloques de hielo cubiertos de nieve más allá del horizonte, discurre un río ancho y muy caudaloso. La gente pasea tranquilamente por el puente. El viento es tan intenso que tiene que sujetarse el sombrero y se agita la superficie del agua. La plaza de enfrente de la estación del metro, donde en otros tiempos había atascos día y noche, está cubierta de hielo y casi vacía. Solo 2 patinadores solitarios se deslizan con elegancia dibujando 8 perfectos en el hielo. Subo al puente de forma mecánica, cruzo el río medio dormido y giro por una calle a la derecha. Vagabundeo largo rato sin voluntad por calles desconocidas, hasta que por fin un pánico sosegado se apodera de todo mi ser. Decido volver al metro, pero ya no sé en qué dirección queda. Acelero el paso, casi corro. Una señora camina hacia mí. Tiene un rostro agradable y bondadoso. Voy tan deprisa, tan desesperado, que me falta el aliento. Le pregunto dónde está la parada de metro más cercana. La mujer se para. Me sonríe amablemente y emite un graznido estridente y prolongado de gaviota. Luego se cubre la boca con la mano muy turbada, como si se le hubiera escapado un terrible eructo en la mesa. Ay, disculpe, disculpe. Verá, tiene que ir recto y luego a la izquierda. Y ya la verá enseguida. Me saludó con un ademán de despedida. Espere, espere, ¿puede decirme dónde estoy? La señora me mira sorprendida. Hombre, pues está en Ioi. Vuelve a soltar el grito de gaviota. ¿Dónde? En Ioi, Ioi. Ay, discúlpeme, por favor, no puedo decirlo, es que no hay manera. Se marcha. Tomo el camino que me ha indicado y encuentro el metro. Me meto y bajo. La escalera es muy corta. Solo desciendo 5 o 6 escalones y ya estoy bajo tierra. Espero en el andén y observo cómo mi sueño más terrible se hace realidad. Tengo este mismo sueño desde que era niño. Estoy en el andén y se acerca un tren rojo y reluciente, aunque su color no es exactamente como el de Flecha Roja, el que sale de la estación de Leningrado a las 23:55. Mi tren es de otro tono de rojo. Es rojo como un coche nuevo americano de carreras que reluce al sol del mediodía. Es rojo como el esmalte caro de uñas de las modelos. Es rojo como la sutil lencería de encaje que no cubre el cuerpo de una ramera. Se acerca disminuyendo la velocidad y después, nada. No me caigo a la vía. El tren no me convierte en un amasijo asqueroso. No pasa nada de eso. Lo único que hace es detenerse junto al andén. Pero no puedo imaginar un pavor más intenso, una pesadilla más terrible que esta. Siempre me despertaba en este momento, bañado en un sudor frío. Ahora estoy en el andén. El tren rojo y reluciente se acerca a mí. Disminuye la velocidad y se detiene. Subo y me agarro a una barra. Atención, se cierran las puertas. Se cierran las puertas y el tren arranca. Jadeando, me muevo por el vagón vacío y espacioso. Próxima estación. ¿Cuál? ¿Cuál será la próxima estación? Thank you.

Con tono triste y de reproche, le explicó las nuevas reglas del juego. Eran mucho más complejas que antes. Después de las honras fúnebres en casa, después de que se marcharan los asistentes, su madre se sentó en una butaca y se quedó allí inmóvil hasta la noche. Cuando la oscuridad empezó a invadir la sala, Sasa se le acercó despacio para que le diera tiempo a contar hasta 7. «Mamá, no estás sentada correctamente», le dijo. Ella no se movió, pero tampoco le contestó. Sasa fue a la cocina, abrió el cajón y cogió un cuchillo, el que estaba más a la izquierda, el del mango de madera. Después volvió a la sala y dijo, «Mamá, no estás sentada correctamente». Frambuesa, frambuesa, azúcar y miel, el reyezuelo Vanuska se va pa' no volver. Canción infantil del siglo XIX para echar algo a suertes. Frambuesa, frambuesa, azúcar y miel, el rey Vanuska se va pa' no volver. Una edad difícil. No fue hasta al cabo de unos años que Marina se dio cuenta de que aquel día, un tórrido domingo de agosto en el que brillaba un sol implacable, fue el último día bueno de sus vidas. No feliz, sino simplemente bueno. Aquel día fueron a pasear los tres por el bosque. Marina casi se alegró de haber comprado el piso precisamente del Yasenevo, porque ¿en qué otro lugar de Moscú había un bosque a 10 minutos a pie de casa? Y observaban allí los pájaros. Había muchísimos. No era normal que hubiera tantos. Lo inundaban todo con sus cantos roncos y gruñones, abriendo con ansia el pico osificado y ancestral, volando entre los árboles a una altura muy baja, casi a ras de suelo. «Mami, mami, ¿qué hacen? ¿Intentan cazar la pelusa de los álamos?», preguntó Maxim. «No creo», le respondió su madre. «Seguramente presienten que va a llover. Los pájaros se comportan así cuando está a punto de llover». «Exactamente», le respondió Vika. Maxim miró con incredulidad el cielo azul, completamente limpio de nubes, y luego de nuevo a los pájaros. Frunció el ceño, se acercó a ellos, pero estos piaron inquietos y levantaron el vuelo. «¿Y cómo se llama, mami?», Son vencejos, diría, le respondió Marina a su madre, distraída, sin estar segura. Sí, claro, claro que son vencejos, aseguró Vika. ¿Qué pasa, Maxik? ¿Es que no sabes cómo son los vencejos? Y tú sí, ¿verdad? Volvieron a casa en silencio. Ya en casa, Maxim dijo de repente. No me gusta esto. ¿Uy? ¿Por qué? Le preguntó su madre, sorprendida. Se habían mudado de casa hacía un año, y después del divorcio y de vender el piso grande y viejo de Tanskaya, el marido se había comprado uno de una habitación en Marino, y ellos uno de dos en Yasenevo. Y todo aquel tiempo ella había creído que los niños estaban contentas allí. Todas las casas son iguales, y feas. Marina miró a su alrededor. Bajo el sol, las filas monótonas de rascacielos ennegrecidos por el humo brotaban del césped verde y polvoriento como gigantescas panochas blanqueazules de maíz. Entre ellos, venciendo la resistencia del aire húmedo y tembloroso como gelatina, la gente sudorosa y los coches abrasados de calor se arrastraban a duras penas, somnolientos. Pero tenemos aire puro, dijo cansada. Es ecológico, Maxik, le respondió Vika, burlona. Al día siguiente, Maxim se puso muy enfermo, con fiebre muy alta. El médico dijo que era una otitis aguda, una inflamación del oído medio. 3 semanas después, todavía estaba en cama. Ni las compresas calientes, ni las gotas de alcohol etílico, ni las fricciones con bálsamo de tigre servían de nada. De modo que la fiesta de cumpleaños que habían organizado, Maxim y Vika eran gemelos, y aquel domingo cumplían 8 años. Tuvo que anularse. El día fue un infierno. Con una indiferencia total, Maxim dio un par de vueltas en las manos a su regalo, una pistola de agua, vio los dibujos animados de extraterrestres sin ningún entusiasmo, y no hizo más que quejarse por todo y pedir que no le echaran gotas al menos el día de su cumpleaños. Vika, al enterarse de que sus amiguitas no vendrían, estuvo berreando durante horas. Por la tarde cogió una cazuelita de aluminio que le había regalado su tía y preparó una ensalada con trozos de papel, embutido, pedazos de guata, pastillas de Maxim y zanahorias de plástico, y se la dio de comer al gato Fedia, por lo que su madre la castigó. Se puso a berrear otra vez y antes de irse a la cama dijo que se iría a vivir con papá. Cuando los niños se durmieron, Marina fue a la cocina, cansada, y se sentó un ratito mientras se hacía un té. Bebió un par de sorbos y tiró el resto. Fregó los platos, se lavó y se puso la crema de noche en la cara. Después fue al teléfono y marcó un número. ¿Sí? Respondió con incertidumbre una voz masculina y somnolienta al otro extremo de la ciudad. ¿Por qué no has venido? Los niños te esperaban. En el auricular sonó el arañazo y el chasquido de un mechero. Parece que hay interferencias. ¿Me has oído? Sí. Pues ¿por qué no has venido? No he tenido tiempo. ¿No has tenido tiempo en todo el día? No. ¿Y qué era eso tan importante que has estado haciendo? Silencio. Con la mano helada y húmeda adherida al auricular, Marina escuchaba en tensión cómo unas uñitas pequeñas y afiladas arañaban el teléfono por dentro, cómo rascaban delicadamente el plástico, cómo hurgaban el cable, cómo cerraban en dos la línea. ¿Qué era eso tan importante que has estado haciendo? Para. Las uñitas. De acuerdo, ya paro. ¿Qué tal van las cosas? Marina apretó la tecla de colgar. Se quedó un rato junto al teléfono esperando a que llamara él. Después volvió a la cocina y vio que el gato había vomitado debajo de la mesa. Lo limpió. Thank you. cabo de una semana, el gato se escapó. Hacía unos días que Fedia, el gato, tenía un comportamiento extraño. A veces se paseaba nervioso por la parte de dentro del alféizar, de un lado a otro, con el pelo erizado y la espalda arqueada dolorosamente como la joroba de un camello. Otras veces saltaba a la estantería de los libros y se quedaba allí, inmóvil, con los ojos amarillos vidriosos fijos en un punto indeterminado. Y hacía unos ruidos muy raros, muy profundos, sin abrir la boca, como un ventrílocuo. Lúgubres, largos y melancólicos, como cuando en las películas de miedo está a punto de ocurrir lo más terrible, pensaba Marina, justo antes de que resucite el muerto o que aparezca la cara cubierta de sangre de un loco en la ventana. El día en que huyó, el gato se negó en redondo a comer y beber. Se pasó varias horas encima del armario, moviendo la cola tiesa y temblorosa. De repente, soltó un fuerte bufido, como un cohete de fin de año antes de explotar, y se tiró sin vacilar sobre Maxim, que estaba sentado tranquilamente en un sillón viendo los dibujos animados. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Sin dejar de bufar, Fedia, aquel gato tan cariñoso, gordo, perezoso y castrado, dio un zarpazo a Maxim en plena cara y le dejó cuatro profundos surcos sangrantes en la frente. Después, saltó casi hasta el centro del salón y de otro brinco se subió al marco de la ventana. Por poco se cayó, pero se agarró con las patas delanteras y con todo el cuerpo pesado temblando de nervios, consiguió encaramarse con torpeza. Luego se encogió, soltó un maullido de demente y saltó por la ventana abierta. Marina corrió al balcón y asomó medio cuerpo fuera, temiendo ver el pequeño cadáver atigrado. Sin embargo, el gato trotaba como si nada por el pavimento y se internó en las profundidades del patio, como si volar desde un séptimo piso hubiera sido su ejercicio de todas las mañanas. Marina no volvió a verlo nunca más. Por la tarde fue a dar una vuelta por los alrededores, sin éxito, y regresó a casa sintiéndose en el fondo aliviada. Desde luego no tenía ni idea de qué debería hacer con aquel animal tan agresivo, si lo encontraba. ¿Ponerlo en tratamiento? ¿Dormirlo? Ay, seguramente se habrá puesto enfermo y se habrá marchado a morir a algún sitio, decidió Marina. Al día siguiente llevó a Maxim a la que le pusieran la vacuna contra la rabia. Al cabo de 3 semanas, el gato, asustado y flaco, llegó por fin a su antigua casa, en Taganskaya. Vivió 1 mes más en la basura, donde todos los días una viejecita compasiva le llevaba leche en un platito de metal y salchichas cocidas y cortadas muy finas. Y cuando llegó el frío, la viejecita compasiva se llevó a Fedia a su casa y lo llamó Marusia. Murió al cabo de 10 años, tranquilo, de viejo. Vaya familia, el animal se les volvió loco. Mira que nosotros tenemos un gatito y me he acordado de él. ¡Ja! Pues prepárate. Ay, amá. Bueno, ya, por lo menos le cuido a la viejita. Ya le voy a preparar yo una sopa de esas para que vomite. Mira. Bueno, bueno, ¿y qué? Ese primer relato con la sopa de col que da lugar ahí a un engendro... Tan bonito, ¿verdad? Dios mío. Y las reglas, eso lo hemos vivido todos, esto de bueno. no pises la raya aquí y pasar el paso de cebra. Tremendo, solo pensamiento mágico infantil ahí. Chán, chán, chán, Bueno, muy buena la Ana Starobinets. Starobinets, sí, un gran, ya digo, para mí fue un gran descubrimiento y... ¿Cómo se llama el libro este relato? El vivo, este es el que daba, de hecho hemos leído sí. El último, el principio del relato que da título a todo el libro, que es Una edad difícil. Ajá. Muy bueno. Os recomendamos, bueno, pues acabar de leerlo. Nosotros lo hemos dejado ahí un poquito. Pero muy ciencia ficción no le veo, Pedro. No, este es más de miedo, ya te he dicho. El del vivo, que es la novela que yo os recomiendo sí. encarecidamente, que fue con la distópica. Que me enganché yo. Esa sí que es de ciencia ficción pura y dura. Y muy, muy recomendable. Ya os digo que a mí me ha reconciliado un poco con la ciencia ficción contemporánea, con los autores de hoy en día. Qué bueno. Pues muy agradable tu propuesta. Y muy agradable estas tres versiones de la Chacone de Bach, ¿no? Eso es, que dedicó a su mujer cuando se murió, ¿eh? Las hemos oído de manos del pianista James Rhodes y luego de dos chinos, uno... Bueno, chinos, japoneses... Gente de rasgos orientales. Asiáticas, sí, que ya tocan muy bien. Pues nada, aquí despedimos una vez más nuestro programa Historias con Swing. En la Larogeita Amasaspi Irratia de Bilbao. Que paséis buena semana y que leáis y disfrutéis mucho con las historias. ¡Agur!